Esta semana se celebra en Fira de Barcelona la Feria Automobile Barcelona, la cita del motor más importante. Esta 39 edición está marcada por las últimas novedades y las tecnologías de conectividad, el vehículo autónomo, movilidad inteligente y sostenible y la transformación digital. Automobile Barcelona reúne a un total de 90 empresas, 30 firmas automovilísticas, 43 primicias entre novedades mundiales, europeas y nacionales, 108 speakers y 25 startups. La gran novedad de esta edición ha sido Connected Hub, el congreso profesional de 2 días de duración y punto de inflexión del renovado certamen que contó con 2 grandes espacios. El foro de debate Inspiration Arena, que reunió a los grandes líderes del sector y del mundo digital, y el área Innovation Square, que pone en contacto directamente a los fabricantes con el ecosistema emprendedor y startups. Automobile Barcelona también cuenta con el espacio Connected Street, una iniciativa pionera a nivel mundial que permite a los visitantes conocer los avances de la industria del automóvil, con el foco puesto en los sistemas de conectividad, autonomía de los vehículos y en las soluciones más innovadoras para la conducción más segura, cómoda, sostenible, inteligente y eficiente. Juan de la Rocha, jefe de prensa de Mercedes-Benz España para Mercedes-Benz Smart, nos presentó las novedades de la compañía. Estamos aquí en el Automobile Barcelona presentando como primicia europea el Clase S 2017, recientemente presentado en Shanghái a nivel mundial, y por primera vez en Europa pues tenemos la suerte de contar con esta berlina, la más exclusiva de nuestra gama y en estos momentos la más tecnológica, superando así al avance importante que hizo el año pasado el Clase E. El Clase S avanza en varios aspectos de coche conectado, coche autónomo, nuevas tecnologías en el vehículo. Así, damos un paso adelante en lo que sería la conducción autónoma, incorporando sistemas que anticipan lo que va a pasar y permitiendo al vehículo reaccionar y adaptarse. Utilizamos los radares y los sensores y las cámaras que equipa el vehículo con mayor precisión que en el Clase E para guiarnos dentro de las carreteras y poder seguir la trayectoria deseada accionando los frenos y la dirección de manera autónoma. Siempre requiere que el conductor esté directamente con las manos sobre el volante. Pero incluso si separamos las manos durante unos instantes, hasta casi un minuto, el vehículo realizaría una conducción autónoma manteniendo la trayectoria siguiendo las líneas o incluso, aunque no haya líneas, toma como referencia el vehículo que nos precede e incluso si tampoco hubiera vehículo que va delante de nosotros para guiarnos, en casos donde haya claras estructuras paralelas alrededor de la vía, como en una autopista con los guardarrailes, el vehículo sería capaz de mantener la trayectoria deseada. Además, es capaz de cambiar de carril y es capaz de detectar peatones en la vía o coches cruzando en un cruce para frenar de manera autónoma y evitar accidentes. Todo esto ya lo hacía el Clase E y en el Clase S lo perfeccionamos y mejoramos el confort a la hora de realizar todas estas maniobras. Y damos un paso más, como decíamos, porque ahora a través de los mapas digitalizados de alta precisión que van dentro del vehículo, antes de llegar a una curva o antes de un cruce, el vehículo ya toma acciones por su cuenta y aminora la marcha para adaptarse a la hora de tomar la curva o abordar un cruce. Así nos adentramos en lo que sería el nivel 3, no llegamos a completarlo, pero sí son funcionalidades propias del nivel 3 de autonomía, donde ya el vehículo no solo toma como referencia el entorno, sino que anticipa o es capaz de tomar decisiones por él mismo, pues viendo cosas que no solo los radares pueden observar, como es el tema del GPS. Por otro lado, también avanzamos en el aspecto de eficiencia energética. Presentamos una nueva gama de motores de 6 cilindros en línea, tanto en gasolina como en diésel, con una elevada dosis de prestaciones y siempre mejorando los datos de consumo y emisiones que sus predecesores. Así, por ejemplo, destacaríamos 2 motorizaciones en el campo del diésel, el motor diésel más potente con 340 caballos con un motor de 6 cilindros en línea, que es una potencia que no hace mucho era la equivalente a un V8 en diésel, ¿no? Llegamos así a perfeccionar cada vez más estos motores. En el caso del gasolina, presentamos en breve en este modelo, vamos a hablar de híbridos enchufables con una autonomía de hasta 50 kilómetros. Gracias a ello, pues podemos conseguir unas cuotas de emisiones de CO2 realmente bajas y además mejorar considerablemente la eficiencia del vehículo. Esto es también en parte a que incorporamos un sistema de alto voltaje de 48 voltios dentro del vehículo. De esta manera podemos conectar, por ejemplo, el alternador, hacer que sea a la vez de alternador el motor de arranque, con lo cual eliminamos un elemento dentro del motor, que consume menos, por supuesto, energía, y también elementos como el compresor de aire acondicionado también van a ser accionados de manera eléctrica en vez de ser accionados por la correa de distribución. Tiene dos ventajas: la primera, obvia, en cuanto a que el esfuerzo que le pedimos al motor para mover diferentes elementos auxiliares pues se ve reducido, y además que podemos deslocalizar el compresor de aire acondicionado. En este caso ya no iría montado cerca del motor, sino que lo podemos deslocalizar, y así montamos cerca del motor elementos de la cadena de escape que son destinados al tratamiento de los gases y que operan a temperaturas óptimas estando cerca del motor, y así conseguimos también mejorar la calidad del escape. Por último, en el campo de la tecnología y la exclusividad, hablamos de elementos como el sistema Curve, que consigue inclinar el vehículo 2,65 grados hacia el interior de la curva cuando tomamos curvas, mejorando sensiblemente el confort, o el exclusivo sistema de wellness que lanzamos como primicia normal con este vehículo, que permite configurar diferentes estados del vehículo. Por ejemplo, para un estado relajado, queremos una conducción relajada, podemos configurar la calefacción, la climatización, la calefacción de los asientos, la música, la función de masajes, el interior decorado con diferentes tonalidades. Así que elegimos un programa en función de los bits por segundo que tiene la música. El sistema inteligentemente hace una lista de reproducción para cada estado de ánimo. Por ejemplo, decimos un estado de relax o un estado precisamente de más ritmo, que queremos un poco más de conducción alegre. Entonces cambiamos automáticamente todos los parámetros con una configuración preestablecida y elegida por el usuario. De esta manera también interactuamos con el vehículo y el conductor, no solo a través de la conducción, sino a través del resto de elementos que están a disposición y a modo de confort también del usuario. También presentamos aquí con la clase S los últimos sistemas, como por ejemplo la posibilidad de aparcar el vehículo desde el exterior a través del teléfono móvil. Con un smartphone podemos aparcar y desaparcar el vehículo tanto en batería como en línea. Esto es muy cómodo, por ejemplo, en el caso de que hayamos aparcado en batería y cuando vamos a retirar el vehículo nos han aparcado muy cerca a ambos lados otros vehículos y no podemos acceder. Así podemos con el móvil sacar el vehículo y acceder cómodamente. Incluimos un servicio de conserjería personalizado a través del teléfono o incluso a través del coche apretando un botón. Se realiza una llamada a un conserje que nos gestiona temas de ocio como la reserva de entradas para un concierto o reserva de un restaurante, o nos ayuda con la elección de una ruta y nos la manda al navegador del vehículo para hacer un viaje de ocio a nuestra medida y realmente estar asistidos en todo momento. Por último, también hablamos del Car2X con la clase E. Fue el primer vehículo que era capaz de recibir esta conexión Car2X. Ahora lo incorporamos en la clase S, y esto quiere decir que el vehículo recibe, el car recibe una información de otros vehículos o plataformas de información mediante las cuales lanzamos avisos de, por ejemplo, un accidente que ha sucedido delante de nosotros, y podemos evitarlo o aminorar la marcha para evitar posibles consecuencias y así mejorar la seguridad y la eficiencia también en la conducción. La próxima cita con Automobile Barcelona será en 2019, que celebrará su centenario. Automobile Barcelona es el único salón del mundo con este nuevo posicionamiento y sitúa a Barcelona como ciudad pionera y capital del coche conectado a nivel mundial. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.